noche triste que se fue, la misma mesa, el mismo bar, un cigarrillo y un café. Hoy ven llanto de la mar, la misma hora y el reloj, la misma mesa, el mismo bar. Quisiera gritarle al mundo, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? Hace un año nos amamos y nos juramos amor eterno. Hoy le canto a mi derrota, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? Ya la vida no me importa, solo he quedado con su recuerdo. Para todos los decepcionados, siempre estoy pensando en ella. Acompañaron mi dolor, la noche triste que se fue, la misma mesa, el mismo bar, un cigarrillo y un café. Hoy ven llanto de la mar, la misma hora y el reloj, la misma mesa, el mismo bar. Quisiera gritarle al mundo, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? Hace un año nos amamos y nos juramos amor eterno. Hoy le canto a mi derrota, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? La vida no me importa, solo he quedado con su recuerdo. ¡Vaya! ¡Oye, Piura! ¡Esta es la orquesta! ¡Armonía 10! ¡Vamos, Chalevarría! ¡A tomarnos un cafecito! Quisiera gritarle al mundo, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? Hace un año nos amamos y nos juramos amor eterno. Hoy le canto a mi derrota, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no viene? Ya la vida no